Puede ser la mano de un lado para el otro, puede ser. Irena. Así está lindo, así está lindo. Trae esa energía para acá. Te pido que levantes la mano y que encarecidamente cantes conmigo esta canción. Porque si te gusta la gran banda, así como me gusta a mí, esta canción te tiene que llegar al corazón. Vamos arriba. La tristeza y no nos da pereza echar lo malo atrás. Con una copa de más parece que en la vida mostramos la partida de nuestra identidad. ¡Oh! Con una copa de más nos gusta dar a la mano, sentirnos como hermanos viviendo la amistad. Valores que tiene cada cual.